Bueno, mi nombre es Mariana, me dicen la Negrita, soy integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Bueno, es un día muy importante hoy, es un día de lucha, sobre todo después de la sentencia que se dio en Mar del Plata con el femicidio de Lucía Pérez. Realmente estamos indignadas porque la justicia patriarcal, misógina y machista realmente siempre ha dado la nota, ¿no? Y obviamente no nos vamos a conformar con esa sentencia, sino que vamos a seguir peleando por Lucía y por todas las mujeres asesinadas, los diferentes femicidios durante el año y también todas las diferentes violencias que sufrimos a nivel económico en este contexto social y político. Arriba el feminismo. Que va a vencer, que va a vencer. Bueno, somos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estamos acá manifestándonos en el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Porque bueno, sabemos la cantidad de femicidios, cerca de 300 femicidios que hay todos los años en Argentina, y creemos que las muertes por aborto clandestino son femicidios que comete el Estado, porque son muertes que se podrían evitar con la legalización del aborto, proveyendo una interrupción del embarazo segura, que, sin correr riesgo ni la salud ni la vida de las mujeres. Abajo el patriarcado. Se va a caer, se va a caer. Bueno, estamos acá con SICOP, que es nuestro sindicato de profesionales de la salud, Esteban, de la provincia de Buenos Aires, representando la lucha por la igualdad de las mujeres contra los femicidios, teniendo en cuenta la aberrante, digamos, hondanada de crímenes que hay contra las mujeres en todo el mundo, específicamente en nuestro país, y la discriminación que todavía existe para con las mujeres con respecto a los hombres en muchísimos ámbitos de la sociedad. Esta crista quiere demostrar la tortura, porque la cruz era un elemento de tortura. Cristo no murió en un spa, murió en una cruz. Y esto quiere significar las distintas aberraciones y torturas de la mujer a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, con estos femicidios cada vez más frecuentes. Bueno, como decía mi compañera, somos un sindicato de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires estamos representando la Secretaría de Género del sindicato, que tiene poco tiempo, digamos, de vida, pero que es muy fuerte y crece al calor de la lucha de las mujeres. Entonces, además de todo lo que nombró la compañera, nosotros también luchamos por los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? De las profesionales. Así que estamos en la calle. Ha sido un año durísimo, durísimo para todos los trabajadores. Hemos llevado 28 días de paro en todo el año y hemos logrado, digamos, un aumento salarial y algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Justamente también estuvimos en la marcha por la defensa de los derechos de enfermería la semana pasada, y estuvo fantástico porque además fue en todo el país hubo importantes marchas. Y qué decir de este gobierno, que lo que representa es retroceder 100 pasos con la ley esta, en donde dice que las enfermeras no son profesionales, sino que son administrativas. Las enfermeras son el sostén, son el pilar, la base del equipo de salud. SICOP lo que dice es que al equipo de salud no se toca, el equipo de salud no se toca. Todos somos profesionales, todos somos parte del equipo de salud. Y este es un día en el que estamos acá por el Día de la No Violencia y estamos representando, digamos, a las mujeres profesionales de la salud. Arriba el feminismo. ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Vicky, soy de Mumbala Capital. Estamos acá en la marcha contra la violencia machista. Recién estuvimos en el INAM haciendo una intervención. Porque nosotras sí, hicimos el observatorio de femicidio, como todos los años, lo venimos haciendo hace 3 años, y este año hemos recabado los datos de 216 muertas por femicidio en la Argentina, desde el 1 de enero hasta el 10 de noviembre. Entonces fuimos a hacer una intervención reclamando por el presupuesto paupérrimo que nos están dando, donde nosotras contabilizamos 11 pesos con 36, que es lo que se va a destinar a erradicar la violencia contra las mujeres en la Argentina, basándonos en el censo del 2010, teniendo en cuenta eso también. Así que bueno, fuimos a hacer esta intervención, estamos acá pidiendo justicia, también pidiendo justicia por Lucía, que recién nos enteramos porque también estábamos un poco ajenas, porque no estábamos siguiendo los medios, pero nos enteramos que los violadores y femicidas van a tener 8 años de condena y únicamente es por drogas. O sea, no, aparentemente esta justicia patriarcal no encontró evidencia suficiente para determinar que hubo violación. Así que todo eso es lo que estamos repudiando hoy, con mucho color, porque si bien son datos trágicos y muy feos para dar, nosotras pensamos que la lucha se hace siempre desde el corazón y con toda la alegría que le puedas poner, porque por ellas se lo merecen. Todas las víctimas de femicidio merecen que nosotras las recordemos en cada paso que damos, ¿no? Porque la realidad es que hoy las mujeres somos foco de violencia machista y estamos todas en riesgo. Arriba el feminismo. ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! Hola, buenas tardes, soy Romina, pertenezco a la agrupación de Izquierda Socialista Isadora, soy también docente, soy maestra de educación especial, trabajo como maestra de inclusión en las escuelas secundarias, donde la violencia de género se ve día tras día, desde adolescentes que se cargan, que se hacen bullying, desde relaciones de novios tóxicas, donde la violencia circula, donde los embarazos que no son deseados por parte de las chicas llegan y están obligados a seguir adelante, donde cuando las chicas son violadas por sus propias familias o por otras personas cercanas a la familia, no le hacen los abortos como el artículo 86 del Código Civil lo dictamina, ¿no es cierto? Las chicas sufren de constante acoso en la calle, en los colectivos, en los trenes, en las paradas, tienen miedo de salir solas, son perseguidas por autos que no tienen patentes cerca de la escuela, hacemos denuncias. O sea, realmente la juventud y las mujeres estamos abandonadas por este sistema patriarcal y machista, que por supuesto, como en todas las fechas importantes feministas, venimos a las calles a reclamarle al gobierno políticamente presupuesto para la ley 26.485, para la ESI en todas las escuelas, para que todos nos sepamos cuidar, todos también, los chicos disidentes, las chicas disidentes también sufren de violencia machista, lamentablemente por estar fuera del sistema normativo, ¿no es cierto?, que nos dictamina un rol como ciudadanos en la sociedad. Así que bueno, siempre con la fuerza, con la unidad de todas las mujeres juntas en la calle, como en el encuentro y como en cada marcha. Así que feliz de compartir esto con ustedes.